Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. Tiempos de angustia. Como dijeran algunos acerca del templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo: esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Le preguntaron: maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Él dijo: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. ¿Es palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. Tiempos de angustia. La vida del hombre, su historia, está llena de cosas espantosas. Entonces, no os espantéis de ellas ni de vivirlas, porque estaba escrito y debe cumplirse para que sea lo que es, y siendo, venga al final el reino de Dios. Tiempos de angustia son los que nos pronosticó Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué esperas otra cosa? Dios te avisó, estás avisado. Deberás soportar lo que la vida te imponga y, siendo así, deberás ser fiel a Cristo y servir a los demás por amor a Él, por caridad. Y todo lo demás, si no estás de acuerdo, sabes que puedes rezar y que Dios escucha y que hace milagros por tu fe y maravillas con tu lealtad. Aprende de una vez. Mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigáis. Es palabra de Dios.